A ver, esos palmas. Después de... Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quién jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero. Mira, amigo, no es tan fácil. Tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan pa, pa, pa. Zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que tenis de mesa. Oye amigo, lo sentimos, echarte no es la intención, pero hay que tener preta con jugar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Me voy rápido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeretazos y ya tengo mi paleta. En el fondo del paraje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. El ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos. Ahora practicamos hockey y necesitas un pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cansado llego a casa y agarro una sucia escoba con una mano de gato que da un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje, el hockey es un recuerdo. Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer. Decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar, un libro debes portar. Aburrido del desprecio, decidí hablarles en serio. Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio. Si molesta mi presencia, díganlo luego y adiós. Al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante. Y de ahora en adelante, eres miembro de este club. Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones. Nunca hacemos algo que no nos parezca original. Es la regla primordial que nos mantiene con vida. Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás. Señor Fernando Solís. Están despedidos.